Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, buen miércoles, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo 100 está, programas. 100, centésimo Desordenando Mundos, ¿cómo andan? Muy bien, desde la Londres del Plata, señores, con la neblina puesta en la frente. Venía a medida que me acercaba a la radio, vi que crecía la neblina, dijo, bueno, nos veremos, nos estamos viendo. 100 programas, che, ¿eh? Qué lo parió, ¿no? Para vos, Barney. No. No caigo todavía, que estos números redondos no caigo. Es un montón, además, porque son... Un montón. Tres temporadas, ¿no? Casi que cuatro. Somos casi que cuatro, ¿no? Es cuarta la que estamos, digamos, pero son más de... Cuarta temporada, es verdad. Es verdad. Ya no sé ni cuál es la temporada. Hace cuatro 2020, años. 2021, 2022, ¿y en qué estamos? En el 2023, cuarta Exacto. temporada. Arrancamos ahí con la... Bien pandémicos, somos pinche pandémicos los Desordenando Mundo. ¿Cómo estamos, Sanfer? Estamos de festejo. Estamos contentos. Se les nota. No acompaña el clima afuera, lamentablemente. No nos importa. No importa nada. Claro, no nos importa. A la gente en Londres toma mucha más birra que nosotros, sin embargo, y tiene un clima horrible. Así a que emborracharse. No tiene excusa, ¿viste? Ahí está. Vamos a tomar cerveza entonces, bueno. Sí, hay clima de festejo y además hay clima de rapidito porque tenemos un programa con un montón de cosas. Entonces simplemente le vamos a decir que como siempre nos pueden escuchar por radiopedal.uy, sur.uy y parte sí, programa completo en horas nomás en las plataformas que más les guste. Sí, y bueno, les contamos rápido lo que tenemos para hoy. Vamos a estar con un móvil, desde la movilización... ¡Móvil en directo! Móvil en vivo, que ya se ha hecho costumbre de los móviles de Desordenando Mundo. Desde la movilización por el agua, ahora en minutos. Vamos a estar hablando también de lo que está pasando rápidamente por Jujuy, por el norte argentino. Y sobre la segunda parte del programa, una nueva columna de Tortilenguas que va a estar por acá con... La barra de Ceci y antes, columna de ambiente de Manuel. Cierto, a perdón. A eso de las 18:30 vamos a estar en comunicación con nuestro compañero del Este. Y hoy a tono nos ponemos. Vamos a hablar del fin del mundo. De los fines de los mundos. Venimos con esto. Vieron que el programa anterior metimos literatura y colapso. Hoy metemos ambiente y fin del mundo. Se nos va. Igual le queremos decir que somos optimistas. Que le vamos a encontrar una vuelta. Aunque no parezca. Le vamos a encontrar una vuelta. Bueno, vamos rápidamente entonces a ver cómo está el tiempo, porque como verán tenemos tanto para esta hora y media que nos tenemos que apurar. Bueno, y rapidito entonces vamos a hablar de cómo va a estar el tiempo esta semana. Como verán, no, ya sabíamos, pero hoy se da la casualidad de que empezó el invierno. Para que si no se habían enterado de hoy, 21 de junio, sobre el mediodía, empezó el invierno astronómico. O sea que nos espera, que tiene la parte buena y parte mala. Por un lado tenemos tener frío, pero por otro lado los días van a ser acá cada vez más largos hasta diciembre, lo cual no viene nada mal. Uno no encuentra cosas optimistas. Y bueno, empezó el invierno y pagaron el aguinaldo, ponele. Ponele, ¿no? Vas equilibrando cosas. Ya vino Aguinaga, entonces bueno, estamos un poquito más contentos. Lo gastamos todo en bidones. Ya se nos fue. Bueno, les cuento rápido entonces para cómo va a estar el tiempo. Mañana jueves 22 va a estar frío en la madrugada, nieblas y neblinas como estamos teniendo ahora. Fresco en el día con cielo soleado y algo nuboso, la máxima de 14 grados, la mínima de 8. El viernes 23 también frío en la madrugada, levemente templado en el día con cielo algo nuboso, la máxima de 16 y la mínima de 9. El sábado... Fresco en la madrugada, levemente templado en el día, cielo cubierto, posibles lluvias aisladas. Y va a haber viento del oeste de hasta unos 50 km por hora, mejorando hacia la noche. La máxima de 17 y la mínima de 9. El domingo 25 va a estar también frío en la madrugada, fresco en el día, también cielo algo nuboso, la máxima de 15, mínima de 10. El lunes, también madrugada fría, el día fresco, cielo cubierto y probables lluvias y tormentas aisladas, la máxima de 15 y la mínima de 10. El martes 27 de junio, madrugada fría, posibles lluvias y tormentas aisladas, día fresco con cielo nuboso, la máxima de 15 y la mínima de 9 grados. Y el miércoles 28, también la madrugada fría, con posibles lluvias y tormentas aisladas, el día va a estar fresco con cielo nuboso. La máxima va a ser de 14 y la mínima de 8. Como verán, no va a tener mucho frío, mínimas que van a andar en torno a los 8 o 9 grados, máximas en torno a los 16, 17. Dijo no va a haber mucho frío, comparado con la, de 8, 9 grados. Con la semana que veníamos. A mí eso me parece frío ya. Con las semanas que veníamos con sensaciones térmicas bajo cero. No vamos a tener esta semana sensaciones térmicas bajo cero. Sí, obviamente frío, pero son temperaturas más razonables para el invierno, con mayores niveles de humedad en general en la atmósfera, lo que va a hacer que no se sienta tanto ese frío. Y que la ropa no se te seque nunca. Bueno, estamos en el escenario de siempre. Por eso es importante saber cuándo vas a poder lavar y sobre todo cuándo vas a poder secar. Para lavar la ropa hay que aprovechar que no vas a tener lluvias hasta el domingo de tarde, teniendo en cuenta que el sábado, como les decía, puede haber alguna lluvia aislada sobre el mediodía. Entonces, bueno, manejar ahí, ver, orejear un poco cómo viene la mano sobre el sábado, si no pudieron lavar antes, para ver cuándo colgar, sobre todo. Porque el domingo sí va a ser un día que se va a poder aprovechar para secar. Si no lo logran hacer ahí o no lo pueden hacer ahí, ya a partir del lunes se entra a complicar, no por la cantidad de lluvia, porque como decíamos, si bien hay previsto lluvia para varios días, van a ser de muy pocos, si es que suceden, muy pocos milímetros, o sea, muy poca cantidad de agua, pero sí, por más poca o mucha que sea, complica para secar la ropa. Entonces, tener en cuenta que tanto el lunes como en el día, como en la madrugada de martes y miércoles, pueden haber lluvias. Los niveles de humedad hacia el martes y miércoles van a bajar, después el miércoles van a subir, probablemente para el jueves y viernes la semana que viene sí tengamos lluvias más intensas. Entonces, tener en cuenta ahí para lavar la ropa, cuidado en esos días. Sobre todo para el secado, es lo que venimos recomendando hace varias semanas, de no dejar de una noche para el otro, porque probablemente no solo con los niveles de humedad, como tenemos ahora con esta niebla, sino con lluvias para martes y miércoles, compliquen el secado. Muy bien, se ve que el gobierno escuchó nuestro informe, porque hace como dos semanas le venimos diciendo que no va a llover y le cayó la ficha y parece que asumieron que no va a llover, 46 días sin agua potable. Pero los señores demoraron un tiempito ahí en una tibia respuesta que no vamos a comentar. Estaban preocupados con otra cosa. La vamos a dejar correr. Vamos a continuar rápidamente con el programa, si les parece. Vamos ahí a una cortinita y vamos en contacto con la movilización por el agua con nuestro móvil en vivo. Bien, estamos en comunicación con Carlos Santos desde la movilización por el agua. ¿Cómo andamos, Carlitos? Se escucha de fondo ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, compas? Estamos acá frente a la DINAGUA, que es la Dirección Nacional de Aguas del Uruguay, el Ministerio de Ambiente, que muchos nos estamos enterando dónde quedaba el local porque no sabíamos. En la calle Rondó, entre Nicaragua y Lima, acá en La Aguada, en Montevideo, cerquita de la zona portuaria, se está desarrollando la sesión de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía y al mismo tiempo sesionando con el Comité Regional de Recursos Hídricos del Frente Marítimo y el Río de la Plata, que es como la gran comisión dentro de la cual funciona, en la órbita de la cual está la Comisión de Cuenca. Y ha sido convocada por la Dirección del Agua con la finalidad de analizar la crisis hídrica y las medidas que se están tomando por parte del gobierno. Y lo que ustedes escuchan como sonido ambiente es una movilización de los grupos autoconvocados que están aquí fuera manifestando su repudio a la situación actual, mientras en el interior está reunida la comisión, que como ustedes saben incluye a representantes del Poder Ejecutivo, usuarios del agua y a las organizaciones de la sociedad civil, dentro de las que se incluyen diferentes organizaciones territoriales y nacionales, y la Universidad de la República, donde hay colegas docentes de la universidad que están también exponiendo su punto de vista. Bien, en las últimas horas la Comisión del Agua alargó una comunicación con 10 propuestas, exigencias, que llevó a la Comisión de Cuenca de Santa Lucía. ¿Nos puedes contar un poquito, Carlitos, eso? Sí, lo que está está sucediendo en este momento, además es algo muy raro, es que esta comisión de cuenca está convocada por el gobierno desde hace 15 días. Iba a ser inicialmente el 7 de junio, pero tuvieron un problema con el servidor de correo electrónico, entonces se pospuso para hoy, ¿sí? 21 de junio. O sea, está convocada desde fines de mayo, cuando no había emergencia decretada por el gobierno, ¿verdad? Lo que pasó es que en el mediodía de hoy llegó un correo electrónico de la Dirección de Agua diciendo que ni OCE ni el Ministerio de Salud Pública iban a participar de la reunión porque en el entendido de que Presidencia era la única habilitada a hablar porque estamos en una situación de emergencia, ¿no? Lo cual inhabilita el funcionamiento del espacio de participación y consulta para la gestión del agua, ¿no? Entonces eso hizo que todas las organizaciones sacaran un comunicado repudiando eso y convocando a que se cumpla la Constitución, ¿no? El artículo 47 de la Constitución, que es el que plantea el funcionamiento y la dinámica de estos espacios de gestión del agua. Pero sí, esto que mencionabas, Diego, la comisión, junto con otros colectivos, venía discutiendo una serie de medidas que deben tomarse, entendemos, de manera urgente para poder paliar la situación que estamos viviendo. Una de ellas es declarar una emergencia hídrica, pero sanitaria, para toda la zona metropolitana, en el entendido de que llevamos 2 meses prácticamente sin agua potable y que la gente no puede vivir sin agua potable, ¿no? Y que esto va a empezar a generar una serie de problemas de salud y que es necesario que sea directamente el Ministerio de Salud Pública el que intervenga, ¿verdad?, en las decisiones. De hecho, no sé si ya lo comentaron quizás, pero está habiendo ahora una suerte de entredicho entre OCE y Salud Pública, porque OCE quiere aumentar los niveles de sodio y los niveles de cloruro del agua para hacer rendir más la reserva de paso Severino, uh-huh. ¿Sí? Y Salud Pública está negándose a eso, en el entendido de que el agua dejaría por completo de ser potable, ¿no? Entonces, ahí se está dando un entredicho entre las autoridades que seguramente tenga tintes partidarios también, ¿no? Entonces, en ese entredicho es que aparece este documento con las 10 medidas que reclama la Comisión del Agua. Bien, ahí hay un montón de medidas súper razonables, además de gente que ha venido siguiendo este tema desde un lugar, desde las asambleas territoriales y barriales del agua. Una cuestión que parece ser como obvia, esto de disponer camiones cisternas en los barrios para que en los barrios populares donde no se puede, digamos, comprar agua. Hacíamos el cálculo el otro día y si uno solo suma desde que comenzó a escasear el agua en relativamente buenas condiciones, estaríamos gastando por persona unas 2.300 pesos ya con estos 46 días sin agua potable. Eso, si uno lo multiplica en una familia numerosa, es algo totalmente imposible. O incluso quienes lo está haciendo, sacando dinero de otro lado, quizás de alimentación o de otras cuestiones. Así que nada, también les invitamos a ver las propuestas que tiene y las exigencias de la Comisión Nacional que están en nuestras redes sociales. No sé cómo viene la mano ahí en la movilización, Carlitos. ¿Qué hay? ¿Concentración en la puerta de la Dinagua? Sí, hay un número importante de personas que entró a la sesión del Consejo. El Consejo es abierto y mientras dio la sala entró gente. Hay representantes de los colectivos territoriales, de la Asamblea Santa Lucía, del colectivo de la Laguna del Cisne, de la Comisión Nacional del Agua, de la Universidad de la República, como les decía. Y bueno, esa gente que fue entrando llenó la sala. Y afuera hay una centena quizás de personas de los autoconvocados acompañando, digamos, el funcionamiento de la sesión con el clásico bidonazo y los cánticos que nos vienen acompañando desde hace ya 2 meses. Lo de las cisternas que mencionabas es sumamente importante, ¿no? O sea, existe agua, hay agua en otros lugares del país, no tan distante de Montevideo, ¿no? Entonces lo que estamos planteando es que es necesario que se abastezca a la población con agua potable de la manera que sea posible. Si es trayendo camiones cisternas y distribuyendo en los barrios agua para que la gente pueda abastecerse, como antes sucedía con las canillas que estaban en las esquinas, digamos, en la vía pública, bueno, va a tener que ser un sistema de ese tipo, pero no puede ser que se aumenten los niveles de estas sustancias que son nocivas para la salud y que eso valga como si fuera agua potable, ¿no? Nos parece que eso es una... Es un crimen realmente hacer esto con el agua. Y otra de las medidas que estamos reclamando es la suspensión del cobro de la tarifa a partir del 1 de julio. O sea, en el entendido de que hace ya 2 meses que no estamos recibiendo agua potable, es necesario eso que decías vos, ¿no? O sea, el costo que estamos teniendo para pagar el agua embotellada, la cual estamos consumiendo, es necesario que sea resarcido por lo menos con la exoneración del cobro de la tarifa. Y bueno, otras medidas que tienen que ver con, por ejemplo, digamos, no nos parece suficiente la quita de los impuestos al agua embotellada, sino obligar a las empresas a que entreguen el agua a precio de costo. O sea, de que paren de lucrar con el agua en un momento dramático como este, y que por lo menos a la gente le llegue el agua a precio de costo, ¿no? No, no estamos diciendo gratis, estamos diciendo, bueno, está bien, licúen sus costos y por lo menos pongan el precio de los envases accesible para la población. Bien. Carlitos, ¿qué se puede esperar de la comisión ahí del Consejo Regional? Porque este espacio, por lo que tengo entendido, el gobierno actual, que lleva, ¿qué son? 2 años y medio, no lo había convocado, y en todo el periodo anterior sucedió su reglamentación, ¿no? Todo el periodo progresista hicieron que los consejos no sean vinculantes. Muchas de estas, de las situaciones en las que estamos, las organizaciones las vienen alertando de hace mucho tiempo, que llegaríamos a esta situación. Pero no han sido estos espacios lugares para intentar corregir la política tanto de gestión del agua en términos de potabilización como de las cuencas. ¿Qué se puede esperar? Yo ahí, digo, tengo una posición personal, ¿no? Yo creo que para corregir, para, ¿no?, encaminar una política de aguas de acuerdo con los intereses populares, va a ser necesaria mucha movilización y mucha presión popular para torcer el rumbo que el gobierno le quiere imponer a esta salida de la situación de crisis hídrica, ¿no? No creo que sean estos espacios consultivos, ¿no? Las comisiones de cuenca han demostrado que no son espacios en los cuales estos grandes rumbos de la política económica, ¿sí?, productiva del país, puedan torcerse. Ahora, uno de los reclamos que está haciendo la Comisión del Agua es que se declare en sesión permanente el Consejo de Recursos Hídricos del Frente Marítimo. ¿Por qué? Porque nos parece que es necesario que haya un monitoreo día a día de la situación y que se transparente la información. Por ejemplo, ahora hay una gran duda sobre la calidad del agua, ¿sí? O sea, es una duda que venimos trayendo hace tiempo, que lo ha planteado el sindicato de la empresa de agua, de OCE, pero ahora la duda está planteada porque aparecieron trascendidos de prensa, más particularmente en el Observador en el día de hoy, que aseguran que OCE ya está aumentando los niveles de sodio y de cloruro que el propio Ministerio de Salud Pública duplicó, ¿no? O sea, entonces nos parece que tiene que haber un flujo de información que se requiere de alguna manera, y que los ámbitos de cuenca son el espacio natural para ello. Y después lo otro que se hace urgente es contar con elementos técnicos de evaluación de impacto ambiental sobre las medidas que está proponiendo el gobierno para aumentar la cantidad de agua disponible en el embalse de Paso Severino. Se está hablando de un trasvase de cuenca, o sea, de traer agua del río San José al río Santa Lucía. Eso es una obra de infraestructura de unos cuantos kilómetros. Conectar un río con otro, con un caño de unos cuantos kilómetros. Pero nosotros no sabemos qué impacto ambiental puede tener eso, ¿sí? Sí, o sea, o cuál es la condición de San José también. Exacto, tenemos miedo de que la solución sea peor que el problema, ¿no? Lo mismo han planteado los compañeros y compañeras de la Asamblea de Santa Lucía con respecto a esta represa que se hizo aguas abajo de Paso Severino, la represa está de Velastiquí, porque ahí no hay ningún análisis de la calidad de agua, de qué pasa con los lodos de la planta de tratamiento de agua potable que se vierten al propio río Santa Lucía. O sea, hay un montón de dudas, hay vacíos de información y no hay nadie haciéndose cargo de esa información. Por eso entendemos que el mantenimiento de estos espacios es importante para eso, para tener un ámbito en el cual circule la información y en el cual los colegas de la Universidad de la República, en quienes tenemos confianza, puedan acceder a esa información y traducirla para que las organizaciones sociales podamos tomar decisiones y, y orientar nuestra acción social y política en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que no podemos esperar de este espacio mucho más, y más si tomamos en cuenta esto que les mencionaba al principio, ¿no? O sea, el directorio de OCE, que tenía que estar acá explicando lo que está haciendo con el agua, o el Ministerio de Salud Pública, que tendría que estar acá explicando cuáles son las razones para aumentar o no aumentar los niveles de cloruro de sodio, no vinieron. Entonces, en ese sentido, estos espacios están siendo vaciados de cualquier sentido. Muy bien, Carlitos, te agradecemos. Sabemos que tenés que, en este momento, ir rumbo a tu actividad laboral. Así que, muchas gracias. Vamos a seguir conversando de esto casi todos los programas. Abrazo, compas, y seguimos en contacto. Que pasen bien. Chaucito. Chau, chau. Bueno, bien, entonces seguimos en Desordenando Mundos. Escuchábamos a Carlos Santos de la movilización ahí por el agua con un montón de información y todos los detalles. Hay un montón de información, incluso hay cosas bien preocupantes que uno intenta tampoco hacer más alarma de la que realmente es, porque la situación es compleja. Pero esta información que comentaba Carlos de que ventiló el observador, de que por Montevideo hay tres entradas de agua, digamos. Una entra a la zona del este, otra a la zona central de Montevideo, que termina abasteciendo toda la zona de hospitales, ahí en su barrio, en Tres Cruces. Y otro abastece al oeste. Y en realidad, tanto la línea central como la del oeste están por encima hace varios días de lo autorizado por el Ministerio de Salud Pública. Pero el Ministerio de Salud Pública no intima de ninguna manera a OCE. Es solo la línea del este, y yo espero que no sea una cuestión de este gobierno pituco, ¿no? Y sea una cuestión más ingenieril. Uno espera que sea eso. Yo lo desconozco, por eso lo digo así, que está apenas por debajo de lo permitido, excepcionalmente por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, veremos entonces cómo sigue esto. Hubo repercusiones de las medidas gubernamentales, pero sobre todo veremos cómo se desenvuelve la movilización popular para enfrentar esto, que ya nos siguen diciendo que el agua cada vez va a estar peor. Y interesante lo que planteaba Carlos, porque se planteaba como una solución esto del trasvase del río San José, pero no hay ningún relato, ningún estudio, ningún planteo de cuál es el impacto de esto, qué es lo que genera. Se planteaba que ahora sí se puede hacer porque el río San José ahora tiene agua, porque hace cuestión de un mes o dos no tenía agua suficiente como para ese trasvase. ¿Qué pasa con esa calidad de ese agua? Tampoco queda muy claro. No, además estamos hablando de una sequía que seguramente afecta al San José de la misma manera. No de la misma manera por el volumen de consumo de agua para las ciudades que es el Santa Lucía, pero en realidad no estamos hablando de que es otra realidad, que en el San José no hay sequía. No, es parte de la misma cuenca, digamos. Y además tiene otro inconveniente. Tampoco es una solución definitiva a los problemas del agua, ni siquiera para garantizar bajar los niveles de cloruro y de sodio, sino es para mantenerlos actuales o para mantener las reservas de Paso Severino en los niveles que den para más días sacando agua de ese otro río. Con respecto a la movilización, un comentario nomás. Tengo la impresión de que se está dejando un poquito solos a los autoconvocados. Y lo digo especialmente de la izquierda progresista, tanto partidaria como social. No ha habido nuevas convocatorias a movilización. Y si uno mira el debate del último tiempo, prácticamente lo que propusieron a nivel de partidos políticos es esto de la quita del impuesto a las aguas embotelladas, ¿no? Lo propuso el Santiago Soto en La Diaria hace unos días. Le dieron un poquito de manija en la dinámica del circo el partidario mediático, que es increíble porque tenemos este tema hace 45 días y más o menos siguen hablando las mismas personas diciendo más o menos lo mismo sin gran sustancia. Y la impresión que me da es que no hay un interés del Frente Amplio en concreto. Entiendo que la gran mayoría del movimiento sindical de que la movilización por el agua se torne una movilización un poco más amplia que la que está llevando adelante los grupos autoconvocados, que son los que están sosteniendo esta movilización con casi actividades diarias. De alguna manera es una señal coincidente con ya otras situaciones, pero de mucha hermandad, podríamos decir, entre algunas organizaciones sociales y la izquierda partidaria progresista, que las alternativas que coloca tienen que ver con cuestiones muy de gestión o con el caballito de batalla de haber construido o no Casupá, o tener que haber construido o no Casupá, sin conectar creo también con algo que les incumbe, que es su relación directa de promover el agronegocio extractivo durante tantos años, que los debería, debería ser una invitación a que reflexionaran sobre eso y a que depusieran su afiliación a esa movida, ese interés de que la economía uruguaya se siga moviendo a través de grandes emprendimientos extractivos. Lo vemos ahora de vuelta con lo de hidrógeno verde, pero lo vemos también con toda esta maquinaria de soja, forestación y bueno, impacto sobre las cuencas durante tantos años. Tal cual, es llamativo que este consenso extractivista, no, con una crisis de estas características, sobre todo en el área más poblada del país y sin una solución a la vista, porque ni siquiera las soluciones de ingeniería o las soluciones de obra que se plantean darían respuesta a muchos de los problemas que hoy tenemos. Pero se sigue como en esa discusión de chiquitaje, de si el préstamo tal o la obra no sé qué, sí. Cuando lo que hay que discutir ignoran, es... o sea, sí, hacen sí, lo mismo, cual. Yo tiendo a pensar que hoy hacen lo mismo, con miren lo que nos está pasando, con lo que se decía hace 2 o 3 años o 5 o 10 de nos va a pasar esto. ¿Qué decían en ese momento? No, esto no va a pasar, ustedes son unos locos, delirantes, que la exageran. Y ahora lo mismo con las obras, bueno, te van a dar resultados. No va a ser así lo que dicen de Neptuno, no va a ser, si con Casupá tenemos todo resuelto y se sigue en ese debate sin, como bien vos decías, de rever o repensar un poco más, no solo en términos de modelo, que es claro y evidente que nos llevó hasta acá, sino también en las alternativas, en las propuestas que se hacen, ¿no? Es como escuchar más o menos lo mismo. Si uno las leyera, las propuestas, si no le pone la firma, podría tranquilamente saber que no saber de qué lado vienen, porque son muy similares y las disputas son por matices. Hablando de consenso extractivo, hablando de extractivismo duro y puro, vamos a hablar un poquito rápido de lo que está pasando en Jujuy, en Argentina. A modo rápido de resumen, a principios de mayo se estableció, hubo elecciones, se estableció la convencional constituyente para reformar la constitución de esa provincia. Esa constituyente se conformó a fines de mayo y en poco menos de un mes elaboró un proyecto y ya lo tiene aprobado. Previo a esa aprobación, cuando sale a la luz ese proyecto de constitución, organizaciones sociales, comunidades indígenas, sindicales, etcétera, empiezan a manifestarse en varios puntos de la provincia en rechazo a ese proyecto, porque básicamente lo que plantean es que limita el derecho de protesta, porque expresamente prohíbe los cortes de ruta, por ejemplo, o prohíbe otro tipo de manifestación social. O sea, la protesta ahora tiene que estar autorizada por el gobierno, así está explícito en la Constitución, pero además limita las posibilidades y restringe la lógica de la posesión y uso de las tierras para las comunidades indígenas, estableciendo que es el Estado el único que puede reconocer la personería jurídica de cada una de las comunidades y que puede plantear desalojos bastante exprés si intereses de la provincia, por ejemplo, vinculados a la minería, están afectados. Y lo mismo ocurre con los contratos y los acuerdos que se planteen con las inversiones, en este caso las mineras, por ejemplo. Eso ha generado que en el último tiempo, en los últimos 2 o 3 días, había un montón de movilizaciones, particularmente ayer en San Salvador de Jujuy se convocó una muy grande y el escenario en cada una de ellas ha sido siempre el mismo, una represión muy violenta con decenas de heridos, balas de goma, o sea, gases y decenas de heridos, hay alrededor de 20 y pico detenidos había solamente ayer. Para hablar de esto y para tener un poco más del contexto de lo que está pasando, hablamos con Oscar, un compañero del Libertador General San Martín, de Jujuy, que nos va a contar un poco más qué es lo que ha estado pasando. Bueno, hola, buen día, compañero. Bueno, mi nombre es Oscar Delgado, de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Márquez Arede, de Ledesma, Jujuy. Y bueno, recién llegado de la provincia de Salta con los conflictos de la educación y de salud que también... acompañaron, ¿no?, mucha gente de organizaciones sociales, otros gremios de las comunidades indígenas del norte también que se llegaron, porque este es el afloramiento de un sistema económico explotador basado en el extractivismo, ¿no? Y acá en Salta tenemos desde las petroleras hasta las empresas agroindustriales sojeras o los ingenios azucareros, y ahora con el boom del litio que ya se están recaudando cientos de millones de dólares, pero eso no, nunca llega a las riquezas al conjunto de la gente, ¿no? Todo lo contrario, cada vez se precariza más estos pilares fundamentales que es la educación, la salud, y en el norte salteño se tienen los niveles más altos de desnutrición y de exclusión social de la Argentina, comparable incluso a países en crisis en África. Es algo terrible, ¿no?, que una zona tan rica esté viviendo estas situaciones. Y con esta ley antiprotesta que aprobaron hace poco, es justamente tratar de acallar a las voces que están reclamando por sus derechos, del peor modo, persiguiendo, reprimiendo, criminalizando la defensa de los derechos sociales y básicos derechos humanos, ¿no? Y otro tanto está pasando ahora también en la provincia de Jujuy con esta reforma de la constitución provincial, que se ha hecho a espaldas de la gente ante las demandas de la gente en general, de instituciones, de organismos de derechos humanos, de otras representaciones políticas que no son de los partidos mayoritarios. No se permitió el debate necesario para aprobar esta constitución y se hizo a espaldas de la gente, y donde incluyen justamente prácticas represivas que nos regresan a épocas de una dictadura militar. Entonces esto es acallar por la fuerza, por la violencia, el disenso y condenarnos a vivir malamente. Y ahora con este boom del litio, están entregando el territorio tanto en Salta como en Jujuy a grandes multinacionales, y donde todavía viven se le va a quitar a las comunidades el derecho al acceso a su propio territorio. Y a contaminar y a arrasar, ¿no?, con la voladura de montañas completas para la mega minería, o la destrucción de las grandes salinas para la extracción del litio, los glaciares que alimentan muchos ríos, arroyos, que terminan incluso hasta en el Río de la Plata, ¿no? Ríos, arroyos que dan origen al Río Grande, por ejemplo, que desembocan en el Bermejo y terminan en el Río de la Plata. Entonces, esa contaminación puede ir a parar incluso hasta Buenos Aires, y por lo tanto es dejarnos sin vida, o sea, atacar el núcleo de los ciclos de la vida que hoy están defendiendo los pueblos originarios, y entonces quitarnos la vida a todos. Esta constitución viola la ley madre de la República, que es la constitución nacional y todos los tratados internacionales, y nos condena justamente a vivir cada vez peor a la mayoría de la gente, enriqueciendo a empresas extranjeras y a la gente que les abre la puerta acá, ¿no? Como el gobernador Gerardo Morales y esta cúpula tan del PJ, del Partido Justicialismo, que también ha aprobado esta reforma, ¿no? En contra, a espaldas de la gente, que hoy está haciendo sentir su descontento, lo va a hacer sentir hoy en las calles, ¿no? Así que aquí estamos para que se conozca estas voces silenciadas en los grandes medios masivos, de cómo nos quieren condenar a un futuro cada vez más oscuro y en desgracia, ¿no? Para el beneficio de los bolsillos de unos pocos sinvergüenza que se benefician ellos, ¿no? Así que gracias por difundir y estamos a su disposición para todo lo que necesiten. Presentará. Yo, Luis, I got it. Okay, here's a good one. Para las próximas horas, el tiempo se presentará difícil. Tiempos largos, casi eternos, que ajustar. Tiempos tercos, descarados, habrá que domarlos, habrá que saberlos por bien. Vienen tiempos raros para investigar. Complicados, habrá que habrá que arreglárselas. Tan gastados en Bueno, y estamos ya en comunicación con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Segunda columna del año? Segunda. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Tercera, no? Tercera. Tercera. Estamos tercera, mal para los números. Hoy le erré la temporada, le erré el número de columnas. El 100 nos tiene con los números alterados. ¿Cómo andás, Manu? ¿Todo bien? Son 100 programas. Es lo que ya genera un nivel de confusión que importante. Es un montón ya. Mucho tiempo. Bueno, ¿cómo andás, Manu? ¿Todo bien? ¿Cómo está ahí? ¿Por el este? Está bien, húmedo. ¿Frío? Frío, no tan frío. Estuvo mucho más frío esta semana. Mucho más frío. Ahora está bien. La humedad está medio pegajosa. Un asquito. No sé los grados porque no soy un especialista. Tengo que buscarlo, los grados, pero... No te preocupes. 11. Por ahí. No hay niebla, que por lo que escuché estaban comentando que Montevideo y zona metropolitana está tan... Se ve poquito. Nublado, con niebla. Sí, sí, había 4.000 metros de visibilidad hasta hace poquito, así que bastante poco. ¿4 cuadras para los no, que no manejamos? ¿Cuántos kilómetros? Unas 40 cuadras, 4 kilómetros. 40, no te digo que no manejamos esto, yo te digo, por eso te decía. Hoy podemos hacer el programa humorístico de los números porque no le pegamos a una. Sí, sí, es todo números. Bueno, Manu, fin del mundo, la propuesta de la columna de hoy. Sí, vamos a meterle porque vamos apretados y ustedes me distraen con humor y yo... La cabra del monte tira. No, lo que quería traer hoy es ya en este contexto de que tuvimos una pandemia, que ya nos olvidamos de la pandemia, ¿no? Y como medio terrible, es otro tema que después me gustaría como conversar y eso. Pero tenemos ahora el tema con el agua, que han tratado muy bien y lo venimos como discutiendo, conversando. Es como un tema que tiene mucha capilaridad. Son como cosas muy de fin de mundo, ¿no? De cosas como que a veces dábamos por sentadas. Y son muy apocalípticas, ¿no? Estos sucesos o grandes catástrofes con enfermedades, con ausencia casi total de agua potable, o bueno, un acceso súper, súper complejo para un montón de gente. Entonces, quería traer un poco la idea del fin del mundo con Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines, bien digo, de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, que bueno, son dos personas dedicadas a la antropología de Brasil, y que trabajan en este libro editado por Caja Negra, un poco la idea del fin del mundo. Hacen como una aproximación a eso y recorren, bueno, películas, cine, películas, series, perdón, y libros que tratan sobre el tema, ¿no? Y una de las cosas que me parece que está bueno subrayar así rapidito, primero, es que no es algo nuevo, ¿no? Esta como ansiedad con esta idea del fin del mundo y no sé qué, relatan cómo varias culturas tienen y han tenido ideas, narrativas, mitos sobre esta idea de un final del mundo, y lo explican o lo categorizan más genéricamente como esta idea de que se desarticula la historia, ¿no? Los marcos espacio-temporales donde surge la historia, ¿no? Sería como esta, el fin del mundo, esta desarticulación total de eso. Nos quedamos sin espacio y sin tiempo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en esa lógica, bueno, además de que traen un montón de películas, series, libros, ¿no? Estos documentales tipo de History Channel, de una sequía arrasadora puede destruir, ¿no? Toda esta lógica, uh-huh, así con voces y mucho eco, también traen el trabajo de los científicos, ¿no? Que han pensado sobre los límites del planeta. Es decir, estamos en esta situación de un montón de indicadores que llaman, que dicen que estamos ante un posible fin del mundo si no hacemos algo, ¿no? Y trabaja mucho esta idea del límite del planeta, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con sequías, ¿no? Con recurrencia de sequías, de acidificación de los océanos, o sea, grandes cambios, cambio climático, grandes cambios en el clima, en un montón de variables, en cuánto llueve, en las temperaturas, ¿no? Los picos relacionados con esta idea. Y hay como una cosa que me parece que está buena o que destaca de esto, que es que confluye toda esta narrativa a un clima de época de fin de mundo, de catástrofe, de miedo, y que muchas veces, bueno, empieza a generarse también como narrativa dominante y empieza también a no permitir diferenciar los grupos y las acciones de ciertas personas que generaron eso y los que la padecen, ¿no? Este tipo de... Estamos todos en el mismo... Segundo el barco y estamos todos en el mismo barco, pero bueno, ¿cómo llegamos a este estado de... a este estado actual, ¿no? Creo que un poco justo el audio sobre... anterior, ¿no? Sobre el tema del extractivismo, ¿no? Y como esta idea de... este impacto de la minera de litio, creo que era que mencionaba el compañero, sobre los glaciares, pues termina, ¿no?, en el Río de la Plata. Y dice, bueno, Buenos Aires, y también en, obviamente, en toda la cuenca, Colonia. Y me parece interesante eso, ¿no? Esa escala como local y global, que se confunde, que ya no es tan, tan lógica y tan determinante como antes. Hay una gran... mezcolanza en la que estamos, y los efectos no están claros, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa? Bueno, hay que ordenar eso, pero no está claro, no se puede medir tampoco. Uh-huh. Y bueno, con eso quería cerrar esto y entrar en la idea del antropoceno, pero antes me gustaría también que comentaran algo de esto, si ustedes también lo sienten, lo entienden como de clima de época, la idea de fin del mundo, de tener contenido de videos de YouTube que nos hablan de esto, les parece así algo actual. Sí, está bueno, Manu, lo que decías, lo de la narrativa, porque hay una narrativa dominante que es media del caos y la cabose, y hablábamos el programa pasado de... como un momento de punto de corte, ¿no? Como esa idea del fin del mundo como la bomba que termina explotando todo. Y en realidad, en este caso, en los daños sobre los equilibrios ecológicos, es un proceso largo, de alguna manera, y un proceso largo anunciado. Hoy hablamos, justo conversaba con Raúl Sivecki y decíamos, bueno, hace mucho tiempo se viene hablando del cambio climático. Estamos viviendo la consecuencia del cambio climático. No solo en Uruguay, o sea, en Uruguay con el tema del agua, pero en México hay una ola de calor gigante. En Europa lo mismo. Entonces empezamos a vivir un tiempo donde en realidad eso ya no lo vemos como peligro, sino lo habitamos. Y quizás lo interesante sea ver cómo respondemos frente a eso que habitamos. El otro día hablamos con Victoria y María Noel, desde cuestiones más literarias, pero ayudar a escapar a esa idea de, bueno, nos hundimos y lo que hacemos es nos paralizamos y nos vamos hundiendo de a poco, ¿no? Quizás también haya, no por optimismo boludo, pero también haya una oportunidad para ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con algo que no podemos controlar? Porque realmente no lo podemos controlar. Sí podemos ahora... todos también empezar a hacer otras cosas o a comprender de otra manera el mundo, nuestra relación con la naturaleza, claramente como para de alguna manera ir paulatinamente recomponiendo aquello que se fue rompiendo. Sí, sí, totalmente. También esos textos que se comentaban en el programa pasado, ¿no? Cómo la literatura cumple un rol tratando así de narrar de una forma más... estética y que permita entenderlo también en otros tiempos, en una narrativa más interesante, que invite más y que no sea solo una luz roja que te lleva, ¿no?, al caos, pero que sí hable del fin, ¿no? O de, en esta situación de el fin que está sucediendo, ¿no? Estamos en un presente que es un fin, o un presente sin porvenir, dicen los autores, ¿no?, en el texto. Parte de eso tiene que ver con o lo que se entiende en todas estas como grandes disciplinas sobre las ciencias del ambiente y los grandes cambios en los que estamos insertos, sobre la idea de antropoceno, que se ha propuesto a partir de los 2000, ¿no?, como esta idea de una nueva etapa geológica, ¿no? Los geólogos dividen la historia del planeta por etapas, algo difícil de entender, creo que el Holoceno estuvo antes, pero no es un tema que maneje mucho, pero bueno, pero se propone esta idea de antropoceno, que bueno, antropos viene de humanos, según entiendo, griego, otro tema que no manejo, así que estoy en una trampa mortal la que voy a salir en este momento, pero habla de la idea de intentar señalar que vivimos en otra época geológica, porque la sociedad ha transformado tanto la corteza terrestre y la atmósfera, que no es igual a como era antes y que es el principal actor de esa transformación, ¿no? Combustibles fósiles, extractivismo, un montón de actividades, el calentamiento global por liberación de CO2 a la atmósfera, un montón de actividades que transformaron radicalmente eso. Y el antropoceno entonces es entendido como el nombre que se le da a esas lastimaduras, esos desajustes, a ese dolor que la forma de producir generan en el planeta y en los habitantes. Esa es una lectura, porque por ejemplo Bruno Latour lleva adelante de manera muy interesante y plantea también esta idea del antropoceno como efecto. O sea, el antropoceno es el efecto que generamos en el planeta, uh-huh. efecto en el que estamos inmersos. Pero los autores critican eso, me parece, y recogen a partir de Donna Haraway, de Isabel Stranger también, unas ideas me parecen más interesantes de esto de antropoceno, que es en vez de pensar en el efecto, en lo que decíamos, ¿no? En vez de pensar en los datos, cómo nos dicen los datos, lo que cambiamos del planeta, o sea, el efecto que generamos, empezar a pensar el efecto que ese efecto que generamos debe generar en nosotros, ¿no? O sea, empezar a vivir ese cambio, o sea, cómo respondemos al efecto, básicamente, sería la idea. Y lo que plantea la autora es la idea de Gaia, ¿no? Que viene de una deidad griega de la Tierra, me parece, ¿no? El planeta. Pero me parece que está bueno, y creo que, digo, un poco lo que estabas mencionando, es no señalar una conexión con la naturaleza como algo New Age, abstracto, ¿no? Sino ponerle palabra a la incomodidad. O sea, Gaia es la entrada de la incomodidad de vivir en un planeta destruido y herido en nuestra forma de relacionarnos, hacer política, de tomar decisiones y acciones en colectivo. Es como la hacernos a la idea de que estamos viviendo en un planeta que está en con unos grandes desajustes y vivir con esa incomodidad, pensar esa incomodidad y pensar que debemos siempre pensar nuestras acciones con la amenaza de esa incomodidad. Debemos resistir a ese desbarajuste. Y en que ese desbarajuste que además es producto de un modelo de desarrollo, ¿no? Y acá quería citar una cosa que me parece que está buena en esta imposición de un momento de planeta hecho pelota, y eso es lo que es, ¿no? Es como la forma de producir ese capitalismo, el planeta está hecho pelota, son como hechos y son parte de la historia y del paisaje y no se pueden cambiar. Y una cosa interesante que plantean con esta entidad, esta idea de Gaia, es que la única forma de tener una vida en común y que sea tolerable esta presencia de Gaia, esta intromisión, esta incomodidad, es darnos cuenta, tener la certeza de que el capitalismo, dices, tiene una lógica absolutamente no civilizable, ¿no? O sea, parte de reconocer el tamaño de este desafío de vivir en un planeta herido es darnos cuenta de que no hay forma de hacer verde al capitalismo, ¿no? O sea, no se puede civilizar, dicen los autores. Y me parece que ahí está interesante, porque no plantea una respuesta de, bueno, vamos a relacionarnos con la naturaleza de esta forma, ¿no? Eso sería una respuesta un poco colonial, porque la naturaleza puede definirse y vivirse de diferentes formas por diferentes colectivos. Lo que dice es, lo que pongamos en común es tener este problema, seguir con este problema, esta incomodidad, y bueno, saber que la tenemos que remediar de algún modo, pero siempre nos va a estar ahí vigilando, aunque produzcamos de otra manera, aunque estaticemos los medios de producción, igual va a estar ahí esa intromisión de Gaia, ese mundo roto, herido, que hay que tener siempre como a un costado, ¿no? Como una especie de vigilancia o preocupación constante. Bien, pensaba cuando conversabas, Manuel, de que también hay, bueno, en toda la discusión más teórica o académica del antropoceno, también hay como una vertiente que viene también discutiéndolo en esto de que no todas las personas o los humanos hemos colaborado de la misma manera, digamos, a la destrucción del planeta. Ahí pienso en Jason Moore con la idea de de capitaloceno, que es un poco lo que vos venís diciendo ahora como en el último tiempo, ¿no? Es que no hay capitalismo verde. Cuando vos decías no hay capitalismo verde, se me ocurría, el único capitalismo verde que conozco son las cianobacterias, que son bien verdes y producto del capitalismo. Y pienso también en compañeros y compañeras más de América Latina que vienen siguiendo esta discusión desde esta mirada del capitaloceno, como Horacio Machado en Argentina, como Mina Lorena Navarro en México, que son compañeras y compañeros que siempre hemos publicado en Sur y en otros materiales, de miradas súper interesantes de qué sirven estas palabras. No es una pelea por palabra, ¿no? No es antropoceno contra capitaloceno, sino es cómo nos explicamos lo que está sucediendo para ver cómo nos, de alguna manera, nos colocamos en un rol protagónico de qué hacemos con esto, ¿no? Le quería meter esa otra vertiente también porque bueno, es capaz que en el campo de la ecología política o en otros lugares es como un debate que está ahí, que está abierto, está de, bueno, no colaboramos de la misma manera todos los humanos a la destrucción. Algunos lo harán decididamente, otros por avaricia, otros por complicidad, otros por inocencia, y otros incluso, aunque no quiera colaborar uno, está ahí, digamos, estamos por necesidad en la misma situación. Claramente. Exacto. Sí, sí, hay algo de, bueno, de estar un poco atrapado a una dinámica por más que no se quiera. Incluso estos como grandes paneles internacionales que generalmente como recaban un montón de datos e información y tienden siempre a tener una mirada súper conservadora y poco afecta a ver el mundo críticamente, ¿no? La de derecha, por decirlo así rápidamente, igual reconocen que si toda la población del mundo empezase a vivir como vive un norteamericano promedio, se precisan 5 planetas para sustentar eso, ¿no? Es como que es absolutamente inviable y creo que da cuenta de esa de ese aporte diferente a la situación en la que estamos que hacen las diferentes personas, ¿no? Porque tampoco hablar de países tiene una lógica, porque hay una gran diversidad. Entonces me parece que con los colectivos han aportado y hemos aportado de diferentes formas. Y bueno, está claro que hay quienes lo han hecho de mayor forma, y también eso está en la discusión que vos traías de capitaloceno, ¿no? Darle ese nombre creo que es también súper correcto. Pero bueno, sí, también es una discusión abierta y creo que cada vez, no sé, va a haber más espacio para discutir estas cosas. Los eventos estos también tristes que estamos viendo tienen algo de eso, de invitarnos a reflexionar esto. Yo quiero hacer una pequeña venta de la próxima columna. No sé cómo estamos de tiempo, díganme. Perfecto, perfecto. Como para ir cerrando, perfecto. Sí, para ir cerrando, me he interesado últimamente por el plástico. Qué oportuno usted, Vázquez. Exacto, y ha pasado, y me parece que estamos en una situación donde el tema del bidón, el tema de la botella de plástico, tiene como una relevancia salada, ¿no? Bueno, en el audio que escuchábamos de Carlos, atrás escuchaba el ruido, ¿no? Del golpeteo, hay muchos videos circulando. Entonces, me parece que es una cosa linda para ver qué está pasando con eso, ¿no? Porque, viste, la economía circular siempre, bueno, no se tira nada, todo lo que se tira, en vez de tirarse, vuelve a tener valor y vuelve a la economía. O sea, ¿no? La basura, lo que es desecho, se le vuelve a poner un precio y lo compra a alguien que lucra con eso. Yo no tengo idea del tema, pero a mí la sensación que me está dando viendo a los compañeros, los autoconvocados, todas las personas que se están manifestando, incluso con afiches, ¿no? Con bidón y todo, es como una especie de economía circular del sentido para la protesta, ¿no? Ese bidón que se tiraría en realidad cumple otro ciclo de uso, expresando una molestia y un enojo. Entonces, más que una venta, es un pedido para toda esta semana, el mes que viene, que si hay alguna intención, unas ganas de mandar algún tipo de testimonio, pequeño texto al Facebook de Sur, al Instagram, de su relación con los plásticos y con los plásticos en la protesta a partir de ahora, será bienvenida y comentada, y también llamada de quien quiera. Bueno, abierto el planteo. También para ustedes, obvio, que lo están viviendo más de primera mano que yo. Bien ahí. Buenísimo, queda hecha la invitación. Si la lucha será buena, ¿qué hace que un plástico de un solo uso tenga otro uso? Increíble. Si será positivo la lucha. Totalmente. Bueno, Manu, te mandamos un abrazo. Dejamos esa invitación abierta para la columna del mes que viene, meternos en el tema del plástico. Montevideo, yo transitando Montevideo miro procesión de gente haciendo con bidones, ¿no? O sea, sí, y empezó también a como hay stock, ¿no? Porque hacía capaz que unos 15 días no había. Se regulaba un poquito más el stock de los bidones. Empezaron a aparecer torres de bidones en la puerta de los supermercados. Uh-huh. Y también empiezo a ver que en todos lados hay bidones, el famoso cartel, y también una variabilidad de precio que me parece brutal, de acuerdo a si es pequeño comercio o gran comercio. Precio, tamaño, marca, todo tipo, ¿no? Está brutal. Hay todo un tema ahí que no es solo el plástico, obviamente. Calidad del plástico también. Bueno, se te rompe la manijita y te quedas con el bidón en la mano, con el bidón en el piso. Bueno, eso está bueno. ¿Qué marca es mejor para llevar al... No, eso jamás lo sabré, pero ese qué momento el que cuando se te rompe la manijita del bidón y quedas como con el bidón ahí, a llevar de a dos, uno abajo del brazo, complica. Otra cosa que está haciendo, por ejemplo, vamos a hacer una denuncia ya que estamos, la empresa Nativa. Venga. Es a los comercios pequeños, le dice, bueno, yo te entrego más bidones si me compras más cerveza. Está, listo. Por ejemplo. Entonces, está dando para cualquier tipo de negocio la necesidad del agua con bidones. Manu, querido, te despedimos. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Chau, chau. Vamos arriba, bueno. Bien, vamos a ir a una tandita, luego una música y ya viene Tortilenguas, el nuevo programa dentro de Desordenando Mundos a partir de 7 y poquito. A ver cuánto le entregamos casi en hora, mirá. Sí, está, pero casi en hora. Así que hacemos esta despedida momentánea porque entra Tortilenguas y se apodera de Desordenando Mundos. Desordenando Mundos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del dial y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas voces como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. ¿Estás escuchando? Bienvenido

un espacio de tortas, tortes para tortas y tortes también. Hermoso poder compartir estas columnas. Queríamos agradecerles muchísimo todo el cariño que hemos recibido a través de distintos medios, todas las palabras de ustedes, todos los mensajes, la verdad que nos hacen muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con el programa Resistencia Tortollera. ¿Quiénes somos les lesbianes? ¿Quiénes somos? Y hablaremos sobre las diversas identidades en este mes del orgullo. Así que, Pau, si querés. Bueno, nada, un gustazo enorme estar nuevamente acá, contarles. Yo siempre traigo una pizca de contexto de cómo produjimos este programa. Me gusta, sobre todo, hablar de las texturas, las temperaturas, los climas en los que pensamos y creamos estos espacios. Desde el afecto y, bueno, en este caso, desde los fueguitos allá en la costa, en la costa canaria, con les compis. A la luz del fueguito, entonces, fue surgiendo este programa, que es un programa muy especial, que, bueno, lo vamos a dedicar un poco a como decía Noé, hablar de por qué es importante, ¿no?, en este mes, sobre todo, reivindicarnos, nombrarnos, llamarnos. Luego vamos a ver también de cuántas formas nos han llamado, cómo nos gusta llamarnos también. Pero ¿por qué es importante especialmente en este mes, no? En este mes estamos muy cerquita del 28 de junio, que en nuestro país queda muy cercano una fecha muy simbólica, tristemente simbólica, que refiere a, bueno, este aniversario del golpe de Estado, que es el día anterior, el 27 de junio, que vaya si habrá sido una época difícil, extremadamente difícil, extremadamente oscura para todas las personas y también para las minorías, para las personas que querían vivir, simplemente existir desde un sentir, desde una experiencia identitaria diferente, ¿no? Colectivo LGBT, IQ+, etcétera, fue especialmente perseguido en esa época. Y hoy traemos algunos textos y algunos materiales que tienen que ver con también reivindicar a esas mujeres lesbianas o esas identidades lésbicas que supieron alzar su voz desde el exilio también, ¿no? Pero bueno, volviendo a por qué es tan importante en la agenda de lo que es el movimiento, el 28 de junio es el Día del Orgullo a nivel internacional, un poco recordando la protesta de Stonewall, ocurrida en el año 69, en que un grupo de tortes, maricas, putos, gay, decidieron hacerle frente a las racias policiales, a las redadas que tenía por costumbre hacer la policía, ¿no? Entonces, bueno, esa fecha es una fecha especialmente importante, que queríamos también dar cuenta de quiénes fueron como nuestros primeros y primeras luchadoras, ¿no? Esas primeras personas, esas primeras valientes que salieron a la calle a reivindicar este día, a reivindicar el derecho a existir, a habitar los espacios públicos, ¿no? Por hacer un poquito más de historia local, contarles que estaríamos ya, sería como, estaríamos a unos 31 años de la primer marcha en Uruguay, que fue en Montevideo, en la concentración que se hacía en la Plaza Libertad o Plaza Cagancha. Y queríamos traer en particular algunos nombres, especialmente de este espacio nos interesaba traerles a Diana Mines, una fotógrafa, militante lesbiana, docente, que, bueno, para algunas fue una presencia importante, fue una compañía, fue una presencia inspiradora para empezar a militar. Entonces, 28 de junio, conocido como Día del Orgullo, es un día que se cuestiona, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué es? ¿Por qué es necesario tener un día del orgullo, no? Se escucha por ahí, ¿no? Otras voces, como reivindicando, no, pero y yo no ando diciendo que soy hetero, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del orgullo, hablar de otras identidades? Sí, o se escandalizan con la forma en la que se toma la calle, ¿no? Por las ropas, por la música. Por la pluma. Como la exposición, ¿no? Se lo ve como una exposición, de alguna manera. Tal cual. Entonces, bueno, tiene que ver con un cierto orden patriarcal, heteronormativo, ¿no? También cis heteronormativo, que por ahí casi aleatoriamente ha establecido que existen solo dos géneros, que solo algunas formas de sexualidad son las legitimadas, son aquellas de las que debemos sentir orgullo, ¿no? De las que debemos armar películas, debemos construir toda una cultura al respecto y no de otras formas. Pero quienes estamos en estas aguas, creemos que es importante también reivindicar el orgullo de existir de otra manera. Entonces, les compartimos, sin más preámbulo, el texto escrito por Diana Mines en aquellos años, que se llama Orgullo de qué, publicado en el diario La República. Dice así: la palabra orgullo ha encontrado resistencia incluso dentro de la misma comunidad homosexual, y es que en castellano uno de sus posibles significados es altanería, soberbia. Sin embargo, cualquier madre afirma sentir orgullo de su hija e hijo cuando le trae buenas calificaciones de la escuela, sin que la expresión conlleve el menor tinte altanero. Esto marca una constante en la autoimagen de muchísimas personas homosexuales en Uruguay, la tendencia a culpabilizarse, a reprimir la expresividad de sus emociones en ámbitos abiertos, y aún a castigarse de múltiples maneras. Es la marca a fuego de muchos siglos de burla y marginación. Tomar conciencia de la cadena de causales y consecuencias que se articulan para producir este resultado, y sobre todo, comprender que no se trata de una maldición personalizada que cayó sobre nuestras cabezas, sino la conjunción de muchas fuerzas conservadoras y autoritarias a quienes les sirve más una humanidad dócil, uniforme y reprimida que una ráfaga de mentes libres y cuerpos felices. Esas son las claves para quebrar los temores. Y es que la felicidad, decía Diana, no es la heterosexualidad, ni tampoco la homo, ni la trans, ni la bisexualidad, sino cualquiera de ellas cuando surge en cada individuo y es vivida sin miedos ni imposiciones sobre nadie. Sigue, pero ese camino, en el caso de las orientaciones que no coinciden con el modelo único aceptado por la estructura social y política, es largo, complejo y atraviesa etapas bien definidas. Entonces nos dice, existe la posibilidad de lograr sacarse la telaraña de la cara, dice, pero esta rara vez se logra en soledad o por mera fuerza de voluntad. Para ello se hace necesario desmantelar dentro de las cabezas el cúmulo de falsedades absorbidas desde la verdad oficial y empezar a abrirse a las verdades simples que nos enseña la naturaleza a través de nuestro propio cuerpo, ese que nos enseñaron a temer. Es un esfuerzo que requiere de lecturas, que no están fácilmente al alcance, pero que pueden ser obtenidas por el mano a mano, aunque hoy están relativamente facilitadas para quienes pueden acceder a la comunicación digital. También ayuda a la integración a grupos de reflexión. Lentamente crece en los corazones la conciencia de que lo que nos pasa no es ni feo ni enfermo, sino hermosísimo en su diferencia. Y eso es el orgullo. Bueno. Por ahí lo abreviamos. Tremendo. Un poquito. Muy precioso. Sí. Tremendo, además que para esa época, cercana al 2001 era, me parece, el texto... Previo. ¿Previo? Sí. Ah, bueno. Noventas, ¿no? Noventas. Sí. Impresionante como algunas cosas que dice ese texto todavía se mantienen, hay que seguir sosteniendo, hay que seguir luchando. Lo que implicaba también en otros momentos históricos mostrarse, ¿no? Decirse homosexual, decirse lesbiana, decirse trans, travesti en aquel momento, lo que implicaba para las personas eso, lo que implicaba en un país como Uruguay, que además es pequeño, en los pueblos del interior, en las ciudades del interior, donde la gente se conoce, lo que implicaba para las personas poder tomar la calle y mostrar lo que realmente eran, ¿no? Y que hoy, una cosa que charlábamos el otro día que estuvimos armando la columna, es esto de que, bueno, hoy en día hay cuestiones, hay muchas cosas que se han transformado en relación a la visibilidad o a lo que podemos decir que somos, al poder nombrarnos nuestra experiencia y las formas que ha tomado esa palabra también, las distintas formas. Pero sin embargo, continuamos viviendo múltiples formas de violencia, quizás distintas a las que se vivían antes, pero continúan existiendo, digamos, sin ir más lejos, hace muy poco, que creo que la otra vez no lo dijimos en el programa, lo hemos charlado y al final no lo dijimos, hace un mes o poco más de un mes, a unas personas disidentes que salían de un baile fueron golpeadas en la calle por un montón de personas de una parada del ómnibus, ¿no? Que por lo que inicialmente yo dije, ay, bueno, gente organizada, ¿no? Grupos neonazis, viste que una ya piensa esta cuestión de la organización para la violencia, ¿no? Y la discriminación y el odio. Pero sin embargo fue algo que surgió ahí en la parada del ómnibus. Y no sé qué espanta más, si que sea organizado y premeditado la violencia o espontánea. Y por tantas personas, ¿no? Contra unos pocos y unas pocas. Entonces ahí también está bueno esta, ¿no? la visibilidad o poder seguir mostrándonos, nombrándonos, diciéndonos para existir, para gozar, para encontrarnos y también en esto de la resistencia, ¿no? Para mostrar las violencias que también seguimos viviendo, ¿no? Y desarmar un poco eso también. Sí, continuar siempre como en esta resistencia y en alerta porque estas cosas siguen sucediendo. Y bueno, creo que hay días específicos quizás que marcan como ciertas cosas que sucedieron antes y eso, pero en realidad es cotidiano, es día a día, es apoyarse entre amigues también, es sostenerse entre personas con quienes nos sentimos bien, y bueno, creo que es un poco sostenerlo por ahí, ¿no? Los ejemplos de que los derechos de las minorías sexuales, de las mujeres también, no están nunca establecidos de una vez y para siempre y que hay que seguir defendiéndolos. Sobran, la verdad es que faltan los dedos de una mano para mencionar los intentos de derogación de leyes conquistadas, de transformación también de normativas que lo que hacen es proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas que se encuentran de alguna manera más vulnerables en esta sociedad, ¿no? Así que, bueno, sí, será importante seguir luchando, seguir manifestándonos y en este sentido les invitamos a este 28 de junio, este próximo miércoles, no quedarse en casa, salir, reunirse con amigues, reunirse, recordar, compartir recuerdos, compartir experiencias, escucharse, escuchar historias, anécdotas, también empezar como a contemplar este escenario, ¿no? de luchas y de construcción colectiva que, como dice Diana, es lo que nos permite después tomar fuerzas para reivindicar cada uno desde su pequeño espacio, ¿no? donde habita. Sí, el año pasado, porque en Uruguay se dejó de realizar el Orgullo, ¿no? en la fecha que se realizaba, ya hace muchos años que se realiza en septiembre la Marcha de la Diversidad. Desde el año 2000 leíamos por ahí. Sí, y esto de, bueno, el año pasado se volvió a tomar la fecha también porque se cumplían 30 años y este año no se anda organizando mucha cosa por lo que hemos averiguado con Amigaes, pero desde lo que estuvimos charlando acá es, hagamos algo igual, vamos a la Plaza Libertad, la idea nuestra es, bueno, mensajear a Amigaes y ver, bueno, juntarnos por lo menos a vernos, tomar una cervecita, charlar, compartirnos. También como la importancia de seguir dándole otros sentidos, ¿no? a esta disidencia, porque también sabemos que lo que muchas veces hace el sistema es cooptar, ¿no? Hoy en día tenés todas las publicidades vinculadas tanto como al feminismo de Dove, de Pilate, hice la mujer libre, lávate con este jabón, o bueno, también en relación a la diversidad, Coca-Cola hace publicidades con la diversidad, todos están en una, y en este mes lo vemos. Una claramente. Práctica que está estudiada, ¿no? Sí. Bueno, es una práctica de marketing, que se le llama pink washing, ¿no? O rainbow. Rainbow washing, sí. ¿No? Sí. Es un ejercicio, bueno, del capitalismo jugando a defender los derechos, para hacer más dinero. Los derechos que vulnera. Jugando a defender los derechos que vulnera. Sí, bueno, entonces como eso también, ¿no? Es importante. Seguir intercambiando entre nosotras, seguir pensando otras cosas, ¿no? Para que no nos pase eso. Y queríamos compartir, antes de terminar esta parte de la charla, ¿querías agregar algo, Pau? No, porque esto viene como... la canción. Viene la canción. No, simplemente esto también, considerar siempre nuestros privilegios, ¿no? Porque por ahí desde, si no estamos muy sensibilizadas o no interactuamos en nuestro día a día con personas lesbianas, tortas, maricas, que habitan otros espacios, circulan por otros espacios, que de repente no han logrado habitar espacios de cuidado, de protección, o no han logrado poder elegir qué espacios habitar, podemos entrar como en esa ilusión de que estamos, ya dimos vuelta a la página, y la verdad que no es así. Hay que poder también mirarse y considerar que hay diferentes vivencias, diferentes experiencias, y quienes sí tenemos la posibilidad de alzar la voz, lo hagamos. Sí. Bueno, y les trajimos una canción para compartir asociada, que lo trajo Pau, nos la presentó, porque yo, por ejemplo, no la conocía, que es de Marcus, ¿cómo era el apellido? Masalami. Masalami, y se llama Pluma Bollera. Iba a sonar ahorita. Fue en vuestro artículo. Nadie lo leyó. Vaya ridículo. Era tan bueno ese versículo que te lo tuve que poner en mi currículo. Error en el sistema. Un grafín en escena. Sintonízate con esa antena. Saca tu pluma bollera. Error en el sistema. En el sistema intento abrir un poquito las puertas, y cuando somos la cabeza solo trogloditas y cavernas. Si quieres mi salami, tómalo. Con el drag king te combato yo. Lo que hago es de corazón. No me importa tu opinión. Soy sensible, pero no puedes herirme. Floto como un corcho, no podéis hundirme. Mi alma vuela alto y libre. Afila tu argumento. Intenta destruirme. Tomad y comer de este cuerpo agitador. Tus etiquetas me producen vigores. Ardor. Te receto dos de esta. Abrumador. Qué pena que los medios carezcan de revisión. Error en el sistema. Un rajín en la escena. Sintonízate con esa antena. Saca tu pluma bollera. Bueno, la columna pasada, que fue nuestra primer columna, hicimos una presentación del espacio, de lo que íbamos a estar charlando y de lo que se iba a tratar, digamos. Y lanzamos una preguntita que después la repetimos en el Instagram, porque tenemos un Instagram que se llama Tortilenguas, claro que sí, señora, es. Y bueno, y las preguntas tenían que ver con esto de cómo nos han llamado. Y cómo nos llamamos nosotras mismas, cómo nos definimos, cómo nos vemos, cómo devenimos, cómo existimos. Pero también de qué manera nos han llamado otras personas, tanto en nuestra infancia, adolescencia, en nuestra vida. O de qué formas hemos escuchado que se refieren a las lesbianas, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí varias personas compartieron con nosotras distintas formas de llamar. Algunas de las cosas que salieron en relación a cómo fueron llamadas son especialmente machonas, machorras. Marimachas. Marimachas. Carlito. También aparecen bolleras y areperas. ¿Qué otras formas tenemos por ahí? La Carlito, ahí nos acordamos un poco de la historia de la... famosa, internacionalmente famosa, Muñeca Brava. Sí, que estuvimos mirando y toda una partecita para recordar a la Cholito. A la Cholito. Sí, lo que veíamos que cuando charlábamos, ¿no? Esto de, bueno, ¿a qué hacen referencia esas palabras con las cuales somos llamadas? Que son palabras despectivas, que intentan insultar de alguna manera a las personas. Y generalmente yo lo que veía ahí, además hoy estuve mirando un poco más y leyendo algunas cosas, lo que generalmente refiere es como a una masculinidad, a lo que se considera masculino. Entonces, muchas de esas palabras como machona, machorra, carlitos, etcétera. Zapatão en Brasil, chonguitas, en Argentina se usa mucho, ¿no? Sí, y esas refieren un poco a esas características masculinas, ¿no? Que se entiende que tienen las mujeres lesbianas, ¿no? Y que uh-huh. Camionera. De alguna manera es un estereotipo, ¿no? Que se tiene la mujer lesbiana, de alguna manera no es mujer, es masculina, le gusta el fútbol, se viste como varón, ¿no? En esta idea, bueno, surgen todas esas palabras. Y ahí recordamos también el propio término lesbiana, un poco en honor a la poetisa Safo de la isla de Lesbos, la isla griega de Lesbos, ¿no? Que tenía, bueno, su escuela de aprendices en esa isla. Y bueno, a partir de quienes habitaban esa isla eran lesbianas y, bueno, fue quedando el término asociado también a esta sexualidad. Sí, y hoy decía zapatona. En Brasil se le llama zapatón. También en Colombia y en México se le llama así. Estuve leyendo un poco. Y esto está relacionado, sí, al zapato grande. Uh-huh. Entonces, zapato grande de hombre. Entonces, zapatona. ¿Pudiste encontrar por qué Lencha? Pude encontrar por qué Lencha, que estuve leyendo. Y lo que decía esto es que había una película que se llamaba... Ay, Lencha... No me acuerdo, pero bueno, era una película donde ese personaje, que era una mujer, era un personaje un tanto, como se entiende desde la visión patriarcal, masculino, y de tomar como las riendas del asunto, de ir para adelante, lo que se entiende también como algo masculino, ¿no? El ser activo, tomar decisiones, la no pasividad, no se entiende como femenina, sino que se entiende como masculina. Ese personaje tenía esas características, y además era un personaje, de alguna manera, de clase baja. Entonces... Por eso se asocia, surge desde ahí la palabra Lencha, de ese personaje. Así que ahí se cuelan como otras dimensiones también que hacen como el trato despectivo o de superioridad en cierta forma, donde también entra como esto del estatus socioeconómico y sociocultural. Me acuerdo también cuando buscamos el origen de el término tamalera, ¿no? Sí, o tortillera. O tortillera, mira. Claro, es una cuestión clasista, ¿no? En ese juicio. Clasista y también como asociado a lo sucio, desprolijo, falta de cuidado. Es toda una idea ahí enorme, todo un estereotipo muy grande y prejuicioso. Esto también asociado entonces al clasismo. Y es que los estereotipos son eso, ¿no? Como una bolsa donde prácticamente caben un montón de cosas vagas, asociadas de manera casi aleatoria. Simplemente con el fin de ofender, ¿no? De etiquetar y tomar distancia de algo que consideramos poco deseable. Sí, y lo que ha hecho el movimiento y lo que hemos hecho las lesbianas y les lesbianas es, bueno, reapropiarnos de esos términos, de esos insultos, que en algún momento a muchas y a muchos les han hecho tanto daño. Pero bueno, poder reapropiarnos de eso y decir, sí, desde el orgullo ese que hablábamos, ¿no? Sí, soy lesbiana, soy torta, tamalera, lencha, machorra, como se nos llame. Yo me apropio de eso y ya no dejo que me dañe de alguna manera. Entonces, también es como una estrategia, así como las mujeres nos hemos apropiado del puta, ¿no? También, de alguna forma. Totalmente. Para poder corrernos de ese lugar en el que nos han colocado. Bueno, y teníamos por ahí también ganas de compartir algunos textos para ir dando cuenta de las distintas formas de, además de llamarnos, de vivir la experiencia lésbica, ¿no? Entonces trajimos algunas autoras y autores, autoraes, que bueno, por ahí pueden representar esta diversidad. Y para arrancar queríamos justamente, como decíamos al inicio, traer a esta... escritora, referente, militante también a través de la poesía y de su escritura, que es Cristina Peri Rossi, recientemente galardonada con un premio Cervantes, cuyo discurso de agradecimiento creo que vale mucho más que todo el premio en sí. Para quien no lo escuchó, está en YouTube. Y Cristina Peri Rossi, allá por los años 79, durante el exilio en Barcelona, escribía Cuarta Estación, Ca' Foscari. Te amo como mi semejante, mi igual, mi parecida, de esclava a esclava, parejas en la subversión al orden domesticado. Te amo esta y otras noches, con las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestra ropa, y tu vestido es el mío, y mis sandalias son las tuyas, como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando, te llamaré por mi nombre y tú contestarás alegre. Mi igual, mi hermana, mi semejante. Bueno, este poema... Ay, la pelirrosa, que la amo tanto. Nos pueden encontrar en Lingüística General del año 79. Sí, qué hermosa. Sí, la intención es esta, ¿no? Poder también... Porque cuando preguntamos, bueno, ¿cómo nos llamamos a nosotros mismes, a nosotros mismes? Aparecen estas cuestiones como de identitarias, ¿no? Y charlábamos esto de, bueno, hay tantas lesbianidades como lesbianas hay. Acá además aparecen referencias a un cuerpo biológicamente considerado femenino, ¿no? Y bueno, no necesariamente las identidades lésbicas todas tienen vulva. Tienen vulva o pueden referir como una zona a los senos, por ejemplo. O usamos vestido. O usamos vestido, ni hablar. Bueno, Noé, vos trajiste otro texto. Sí, yo tengo otro texto también que queríamos compartir, que es de Ann Millett, del libro Cisexismo y Salud, algunas ideas desde el otro lado. Bastante más reciente, ¿no? Sí. Y bueno, quería compartir un poco lo que dice Ann Millett en su texto, que bueno, habla de esto mismo, de las distintas identidades lésbicas, ¿no? Y bueno, voy a leer un poquito entonces. Dice, no es posible para mí separar el lesbianismo de mi identidad de género. Mi masculinidad es intrínsecamente lesbiana. No podría encontrar una frontera donde termina lo chonga y empieza lo trans. Es por eso que ninguna de las categorías transmasculinas que conocía me sirvieron para nombrarme. Y opté por inventar una. Soy una lesbiana transmasculina o una transmasculinidad lésbica, como también me gusta llamarme. Después dice que optó por inventar una, luego de muchas idas y vueltas, porque quería encontrar un lugar, un espacio donde sentirse bien. También agrega, dice, nunca fui una chica, esa parte fue la más difícil de descifrar. A los 16 años me dije lesbiana y empecé a probar qué pasaba cuando se lo contaba a personas que quería mucho. En este sentido, lo que quería traer este texto, en realidad, para poder ampliar también el concepto de lesbianidad, no pensar siempre en que las lesbianas son mujeres. Muchas veces las lesbianas no somos mujeres, somos personas con diferentes géneros. Y bueno, amplificar un poco las voces también de otras que han escrito y que nos están mostrando también otras formas de ser. Bueno, un poco compartir esto por acá. Precioso. Sí, la verdad que es necesario también, ¿no? Sí, como también vamos inventando nuevas palabras y vamos transformando también el sentido de lesbiana y un poco agregándole otros términos o cambiándola o agregando otros que complementan, que ayudan, que amplían, que enriquecen. Y que nos van también haciendo más libres en cierta manera, ¿no? Que es un poco como lo traía Diana Mines, la felicidad está ahí donde podemos ser quienes realmente queremos ser y sentimos ser, ¿no? Y cuando podemos amar a quienes sentimos amar. Entonces, desde Tortilenguas, claramente defendemos esa libertad de autodefinirse y también la necesidad de respetar el derecho como a la autodeterminación, ¿no? Entonces, lejos como de generar una idea de una escuela de lesbianismo correcto. El correcto lesbianismo. Exacto, reivindicar también y defender nuestro derecho a poder vivir con libertad esa exploración de estos polos más, no sé, por ahí interpretados como masculinidades, o por ahí versiones más femeninas. Simplemente entendiendo que la mejor versión es la que cada uno y cada una elija, ¿no? Sí, y apostar a, bueno, esto, seguir construyendo términos que nos sigan acercando a lo que sentimos que nos permitan comunicar mejor lo que somos y sentimos. Y bueno, y como para terminar, porque nos fuimos un montón, nos vamos a charlar, vemos que media hora no nos da, vamos a tener que pedir más tiempo para nuestra columna. Vamos aprendiendo a administrar los tiempos. Pero trajimos para compartir un texto más, para cerrar este que espacio. ¿Dónde se puede encontrar, Ceci? Y este texto está en Lesbianismo sin Fronteras, Narrativas Sudacas Tortilleras, Tortilleras, que es una producción de Transpapelados. Es una producción hecha aquí, en estas zonas, por compañeraes también de estas zonas. Y hoy vamos a compartir un texto de Claudette García, que nos hizo mucho sentido y nos gustó mucho como para cerrar estas reflexiones del día de hoy. Y dice: mucho más allá del amor y del deseo, existo lesbiana. Miro el mundo lésbicamente. Me exilio de ese mundo al que no pertenezco. Me voy. Una y otra vez me estoy yendo para existir. No puedo ni quiero recortar ninguna parte mía. Me digo, no voy a lastimarme ni a amputar mi extrañeza. Nunca más. Me llamo, lanzo un grito desviado de los modos del buen gritar, un grito lésbico, molesto, insoportable, un alarido de lesbiana llamándose a resistir entre normales, un aullido tortillero para el placer de nadie, para la tranquilidad de nada. Hermosa, Claudette. Bueno, eso, les animamos a seguir como buceando, buscando, siguiendo estas editoriales, estos textos, que no siempre son los textos más populares o los textos oficiales, pero seguro se encuentran donde se reúnen y nos reunimos personas muy lindas a militar desde el afecto, desde el amor, desde la lucha colectiva. Bueno, vamos cerrando un poquito entonces. Vamos cerrando. Tenemos una canción para terminar. Una canción para cerrar. Y bueno, y les invitamos a continuar escuchando Tortilenguas, a estar atentos, atentas, atentes a las publicaciones que hacemos, contestarnos, nos divertimos un montón con sus mensajitos. Sí. Quiero, antes de cerrar, nada, mandar un saludo, un abrazo muy afectuoso a nuestras amigas y amigues tortes de la Via Yala, en particular gente que tuvimos el agrado de compartir diferentes instancias, conversas, en el venir al sur que ocurrió en octubre pasado. Entonces diciembre. Le mandamos un saludo, diciembre pasado, perdón, acá en Montevideo, que es este festival que va rotando por distintos territorios, pero que fue un momento de mucha concentración de energía, ¿Energía lésbica? Energía lésbica, trans lésbica, no binaria, un montón de identidades confluyendo e intencionando un mundo más respetuoso y un mundo donde entremos todes. Así que bueno, un saludo enorme para este grupo de gente tan linda. Y bueno, pasemos más a... Y bueno, nos encontramos el tercer miércoles de julio, que creo que cae 19. No lo sé. Más o menos por ahí. Ahí está. Que me dijeron que a pesar de que sea un mes frío, julio va a venir como con una... Va a ser un programa para entrar en calor bastante, ¿no? Sí, estamos con ganas de bucear en cosas tibias. ¿Ah? Bueno, y nos vamos a ir con un temita de Suor Marica, que es un tema que ya conocemos y que hemos escuchado, que se llama Vivas y Furiosas, pero que entendimos que, bueno, que se asociaba a todo lo que venimos trabajando, lo que trabajamos hoy. Así que, bueno, hasta la próxima. Buenas noches, vamos arriba y nos vamos con Suor Marica. ¡Tortilenguas! Bueno, tortilenguas. Tortilenguas. Sudor marica, por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenazada.